Es momento de conocer a nuestra invitada. De hoy se traslada virtualmente hasta el Ecuador insular, Galápagos, para conocer a la nueva directora provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Galápagos. Ella es Paola Zambrano Jería, quien además nos va a compartir el análisis y el trabajo que realizará en este núcleo. Paola Zambrano Jería es poeta, gestora cultural, guía naturalista del Parque Nacional Galápagos, estudió diseño gráfico, publicitario y producción audiovisual y se encuentra cursando el sexto semestre en Administración de Empresas Turísticas. Ha sido fundadora del Grupo de Gestión Literaria Galápagos Contra Corriente y directora del Galápagos International Poetry Festival. Fue presidenta de la Asociación de Guías Naturalistas de Galápagos y también nuestra invitada del día de hoy ha publicado el poemario Suplicio de la Orca. Está también como coautora del catálogo de sitios turísticos culturales de las Islas de Santa Cruz, precisamente desde donde nuestra invitada. También ha realizado divagaciones de la sequía inédito, incluida en el libro Aislados, nuestra dosis de poesía para estos tiempos inciertos. Esto fue realizado en una edición del Perú en el año 2020. Recibió condecoraciones al mérito de artístico cultural otorgado por el ilustre municipio de las Islas de Santa Cruz, Galápagos. Queremos darle la bienvenida y lo voy a hacer precisamente con un verso de su poesía del libro inédito Infatigable que dice: me arrojé de rodillas sobre esta tierra, sobre el agua salada, sobre los gritos prolongados de la locura, sobre los acontecimientos mediocres que se lanzan para sentir mi caída. Bienvenida a usted, señora directora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gran saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la virtualidad y nos están escuchando también en sus casas y en sus hogares. A los artistas y gestores culturales de las Islas Galápagos también que están atentos a esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de ser miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, salta usted ahora a ser la directora, aquella que va a regir los destinos de esta institución hasta el 2025. Vamos a empezar conociendo cuál ha sido el diagnóstico que usted ha realizado en este núcleo. Bueno, hemos encontrado, la verdad, un poco una Casa de la Cultura debilitada aquí a nivel del núcleo de Galápagos, pero esto en realidad es una realidad de país, pienso, ¿no? Es una realidad no solo que se da aquí en Galápagos, se da en todas las provincias, se da también en la parte de país, en la parte continental, y principalmente en Galápagos, pienso que a nivel nacional es uno de los núcleos tal vez más débiles, ¿no? En el sentido cultural, por la parte institucional también de las islas que rige aquí y que tal vez no se le ha dado el papel prioritario, ¿no? Que debería dársele a la cultura en un lugar tan importante como es Galápagos, ¿no? Entonces aquí en Galápagos siempre estamos hablando de desarrollo sostenible, hablamos de conservación, hablamos de naturaleza, pero creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Que parte del desarrollo sostenible es la cultura. La cultura es uno de los ejes principales del desarrollo sostenible. El ser humano que habita en las islas, guardián, ¿no?, del patrimonio natural, ha sido en cierta manera olvidado, ha sido dejado a un lado, ¿no?, por la parte de la gobernabilidad de las islas, ¿no? Y la mayoría de proyectos que se han viabilizado son más proyectos que tienen que ver con la conservación de la naturaleza, ¿no? Que es muy importante porque nosotros siempre decimos Galápagos, la cultura del galapagueño, el galapagueño en sí no puede estar desvinculado, no tiene un matrimonio de por vida que es con la naturaleza. Nuestra identidad cultural galapagueño justamente va marcado, ¿no?, por esta parte de la conservación. Pero para eso, en Galápagos debe haber esa comunión también, o debe haber esa responsabilidad, ¿no?, por parte de los gobiernos seccionales o de los gobiernos de aquí de nuestras islas y a nivel nacional, que la naturaleza y el ser humano tienen esa comunión y por eso son igualmente de importantes, ¿sí? Bueno, sabemos que usted es una gran poeta que le gusta escribirle a lo más complicado, a lo más difícil, quizá, digamos así, a lo más oscuro de la vida. Entonces quisiéramos conocer esa proyección de partir de lo más complicado para poder escribir en una página en blanco. Entonces ahora una administración que, como dice usted, no solo es cuestión del núcleo, sino de país. ¿Cuáles serían en ese sentido las acciones por las cuales usted va a emprender para sacar adelante este núcleo? Bueno, justamente así como la poesía, ¿no? Que nace de la parte más interna, justamente del sentir, del ser de cada uno de nosotros y de las personas que nos dedicamos a este oficio, es igual en la vida, ¿no? Cuando hablamos nosotros de adaptación, y yo siempre pongo los ejemplos tal vez basados en Galápagos, pero aquí, por ejemplo, la mayoría de especies endémicas y únicas de nuestras islas justamente existen por las condiciones difíciles, ¿no? Para poder crecer. Entonces tuvieron que adaptarse para poder sobrevivir. Tuvieron que cambiar, tuvieron que evolucionar. Y yo pienso que obviamente la cultura aquí en las islas ya ha venido desde hace mucho tiempo con estos momentos complicados, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de adaptarnos y tenemos la oportunidad de evolucionar. Como yo decía, tal vez 4 años es poco para lo que a veces nosotros queremos hacer en el plano cultural. También decir vamos a hacer todo, ¿no? O vamos a solucionar todo sería entrar en demagogia, pero tenemos algunos ejes prioritarios, porque la idea es dejar o cambiar esas bases, ¿no? De la parte cultural en Galápagos para que en las próximas administraciones encuentren algo ya más sólido, ¿no? Y justamente nosotros vamos a empezar con la parte de políticas públicas. Nosotros, como ustedes saben, la gobernabilidad de las Islas Galápagos es completamente diferente que en las provincias, el resto del continente. Nosotros aquí no tenemos un consejo provincial, pero tenemos el consejo de gobierno, que está regido por prácticamente algunas autoridades, ¿no? También la parte de los GAD municipales. Y obviamente un ministro que es quien prácticamente es la máxima autoridad de las Islas Galápagos. Entonces, nosotros tenemos una ley de régimen especial que rige, ¿no?, aquí en las islas. Pero resulta que en esta ley de régimen especial de Galápagos, que es la LOREC, no se encuentra el título de cultura y patrimonio. Entonces, uno de nuestros primeros objetivos justamente es poder incluir la parte de cultura y patrimonio en la LOREC, ¿no? Porque ¿cómo podemos hablar de, como decía, ¿no?, desarrollo sostenible, de naturaleza, de cultura, si no tenemos ese título, ese capítulo de cultura en nuestra LOREC? Entonces vamos a empezar desde ahí trabajando con los gestores culturales. Los gestores en sí ya están organizados, ellos ya han venido trabajando, bueno, vinimos trabajando en este título, ¿no? Ya está, incluso lo tenemos realizado, estamos ya en la parte, entraríamos en la parte ya de socialización, y luego sería entregada obviamente a los asambleístas y empezaríamos a dar el seguimiento correspondiente, ¿no?, para que se pueda cumplir. Además, obviamente, estamos ahora también trabajando en lo que se refiere a ordenanzas, ¿no?, proponiendo ordenanzas de cultura en la parte municipal. Estamos esperando los comentarios los comentarios de los concejales. Y luego también empezaremos con la socialización de una ordenanza de cultura que se está trabajando, ¿no? Obviamente todavía nos faltan ordenanzas de patrimonio. Necesitamos empezar por las bases, ¿no?, en la parte política. De ahí, obviamente, nuestros ejes transversales van desde la parte de educación. Ya justamente estuvimos en Quito hablando con el decano de la Facultad de las Artes de la Universidad Central del Ecuador. También tenemos acercamiento con la Universidad de las Artes. Entonces la idea es que nosotros podamos certificar, ¿no?, primero a nuestros gestores y artistas, ya que la realidad de Galápagos es completamente diferente, ¿no? Hablamos de una profesionalización también por trayectoria, pero aquí lamentablemente los artistas tal vez no han tenido las mismas oportunidades que en la parte continental. Entonces es importante siempre recalcar, ¿no?, que Galápagos, de cierta manera, por su régimen especial, tiene que ser tratado también de manera diferente, ¿no? Entonces, tal vez el artista y el gestor de la parte continental ha tenido la oportunidad de hacer muchos cursos, de prepararse. En cambio, aquí la preparación ha sido la autopreparación y ha sido más interna y más de experiencia y de años, ¿no? Por eso decimos aquí el pintor, el poeta es gestor, es músico, hace de todo, absolutamente de todo. Entonces, una preparación en sí empírica, pero en la parte de certificación a veces tal vez no cuenta con la certificación en sí física, ¿no? Entonces, estas cosas siempre cuando hablamos de Galápagos hay que ponerlas en la mesa porque las realidades son completamente diferentes, ¿no? Pero la certificación prácticamente es un hecho. Hemos hablado con el decano Javier León y está abierto a todas las posibilidades de certificación de los gestores y después obviamente a la parte de la profesionalización por trayectoria, maestrías y por qué no tal vez una carrera de gestión cultural aquí en las Islas Galápagos. Señora directora, si bien es cierto, ustedes nos dicen, viene la profesionalización, viene también el reconocimiento de la cultura, del patrimonio, pues en esta ley de régimen especial. Quisiéramos también conocer, siendo una parte de nuestro país bastante turística, que vienen los nacionales y también los extranjeros, ¿cómo se pondrán en contacto, digamos así, para que pueda también quedar recursos para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se pueda visibilizar a este Ecuador insular y al Ecuador continental a nivel internacional dentro del ámbito cultural? Es muy importante, y justamente hablábamos con el presidente Fernando Cerón, Galápagos es una ventana abierta para la internacionalización, pero no solo para los gestores de Galápagos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión debe empoderarse de nuestras islas y que esta sea su ventana abierta, porque en sí Galápagos es ya una palabra, es un sitio que está posicionado. Entonces tenemos que aprovechar, ¿no?, ese posicionamiento que ya tiene en el mercado turístico para que nosotros podamos salir a nivel internacional. Y justamente lo que estamos trabajando aquí, ¿no?, como hablamos de lo del desarrollo sostenible, siempre hablamos de eso, pues obviamente una de las cosas principales es trabajar en la recuperación de la memoria histórica de nuestras islas, darle prioridad a la parte humana de las Islas Galápagos. Tenemos ciertos trabajos, gestores han venido ya haciendo reconocimientos de patrimonio, ¿no?, tangible, intangible. Tenemos también, en el pasado también hice un trabajo de una catalogación de sitios turísticos en la isla Santa Cruz. Entonces, la idea es poder tener todos estos sitios y tal vez también una capacitación en lo que es parte patrimonial, ¿no? Porque a veces, como yo siempre digo, podemos crear ordenanzas municipales sobre patrimonio, pero lamentablemente si la gente que las crea no está preparada, también no vamos a hacer un buen trabajo. Entonces, obviamente tenemos que empezar a generar estos sitios culturales, ¿no?, para que la gente que venga a Galápagos venga a ver la parte natural, pero también venga a conocer la historia y la identidad de nuestra gente aquí en las islas. Y principalmente porque es una necesidad, ¿no? El turista, y yo lo digo como la experiencia como guía turística, el turista siempre está buscando qué hacer, pero si no hay, entonces nosotros tenemos que generar. Y justamente hay un ejemplo, ¿no? Lo que se está haciendo en la isla Santa Cruz, se está haciendo la dinamización de la calle Charles Darwin. Entonces la calle Charles Darwin se cierra, que es la avenida principal, se cierra todos los viernes. Entonces, claro, los negocios tenían que de alguna manera presentar propuestas artísticas y empezó a haber un boom, ¿no?, de jóvenes que se dedican a la música, que están muy preparados, que están haciendo sus grupos y que están empezando a tocar en los restaurantes, ¿no?, y que son remunerados. Eso es lo más importante, ¿no? No están tocando gratuitamente porque el artista tiene que ser reconocido. Y empieza a haber este movimiento, ¿no?, que debe también copiarse en las demás islas, porque todo lo bueno tiene que copiarse, ¿no?, y tiene que adaptarse también al resto de islas para poder, en cierta manera, también ir en la parte de ayudar en la parte económica en las islas, ¿no? Recuerden que las islas fue la provincia más afectada del continente en la pandemia, ya que nosotros el 90% vivimos del turismo. Entonces, Obviamente hay que trabajar y por eso también son importantes, como decíamos, las ordenanzas que tienen que ver con patrimonio, ¿no? Ahora, señora directora, usted mantuvo también una reunión hace un par de días con el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, de alguna forma para fortalecer el trabajo en este núcleo. ¿Cuál será el apoyo que tendrán de forma inmediata? Bueno, desde ya agradecida porque pienso que ha habido en estas 3 semanas que hemos estado ya en la parte de la dirección, ha habido una comunicación latente, prácticamente estamos en comunicación todas las semanas y no solo con el presidente, sino con el departamento financiero, el departamento de recursos humanos. Y eso es muy importante para nosotros porque nos hacen sentir en confianza. Sí, fuimos a la reunión justamente hablando un poco de la parte de presupuesto. Tenemos un presupuesto que no ha sido aumentado, se puede decir, hace mucho tiempo. Más bien, se le fue quitado una parte a Galápagos y eso nos puso un poco en aprietos, ya que no contábamos con la Casa de la Cultura, pero en cierta manera nos han ayudado a solucionarlo. Hemos estado haciendo la gestión respectiva. Hablamos también un poco de la parte de infraestructura. Entonces, aquí en Galápagos es una de las únicas o de los únicos núcleos que no tiene infraestructura. Entonces es muy importante que el presidente Fernando Cerón nos ayude, ¿no?, a viabilizar esa parte. Nosotros estamos consiguiendo, tenemos terrenos aquí, y hay un terreno también que estamos esperando por parte del Consejo de Gobierno que termine de hacer todo el trámite que es para la donación, ¿no?, que ellos nos donaron, pero que todavía está... se podría decir como en el limbo se ha quedado, ¿no?, que faltan ciertos puntos que son muy fáciles, que solo es voluntad política de que se nos pueda dar ese terreno aquí en la isla Santa Cruz. Entonces estamos también pidiendo al presidente que interceda en cierta manera como autoridad nacional para que nos ayude, ¿no?, a conseguir este terreno que es muy importante para las islas y principalmente la infraestructura, ¿no?, porque no podemos seguir gastando presupuesto tal vez en el alquiler, cuando podríamos tener nuestra casa propia, podríamos gestionar incluso para que se pueda construir aquí una casa para Galápagos. Bueno, señora directora Paola Zambrano Jería, queremos agradecerle a usted por habernos acompañado. Le deseamos mucho éxito en esta tarea emprendida en el núcleo de la Casa de la Cultura de Galápagos. Gracias por atendernos y queremos invitarle también al público para que sigan a la directora de Galápagos a través de las redes sociales en el Facebook, Instagram también, y las actividades que las desarrollarán en conjunto con la Casa de la Cultura ecuatoriana. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.